Erivo, hago meta, meta. Erivo, hago meta, meta. Motimo le secan, pamura le secan. Y llama de Orisa. Pa' cutarle gua, kini, kini. Hago que le mura, mura. Pa' cutarle gua, mura, mura. Echo al arroyo, mura, mura. Pa' cutarle gua, mura, mura. Echo al arroyo, mura, mura. Hago ibara, hago ibara. Al arroyo, olokuma yo. Hago ibara. Pa' cutarle gua, olokuma yo. Hago ibara. Pa' baile gua, olokuma yo. Hago ibara. Obara la yiki, olokuma yo. Hago ibara. Ya topa un chenchele y la voz de cobo. Ya topa un chenchele. Para la voz de cobo. Ya topa un chenchele. Para la voz de cobo. Ya topa un chenchele. Que le guani la voz de cobo. Ya topa un chenchele. Para la voz de cobo. Ya topa un chenchele. Hecho al arroyo de cobo. Ya topa, guaya topa, guaya topa, guaya topa, guaya topa, guaya topa, guaya topa, guaya topa, guaya topa, guaya topa, guaya topa, guaya topa, guaya topa, guaya topa, guaya topa, para la yiki yo codé, a el ecua yo codé, mina tere yo codé, a mina tere yo codé, a pia ma, a pia ma, a pia ma, a pia bo, a pia ma, a pia ma, criollo, a pia ma, a pia ma, a la roye, a pia bo, a pia ma, a pia ma, tu alaro ye a pia bo. A pia ma, a pia ma, a pia ma, a pia ma, a pia ma, o para la jiki a pia bo. A pia ma, a pia ma, a pia ma, a pia ma, a pia ma, el eguara a pia bo. A pia ma, a pia ma, a pia ma, a pia ma. Bang baricano bella. Pamarica lo bella, oh. Pamarica lo bella. Pamarica lo bella. Pamarica lo bella. Para la yique lo bella. Pamarica lo bella. Tu alaroye lo bella. Pamarica lo bella. Tu alaguana lo bella. Pamarica lo bella. Para cunqueño lo bella. Pamarica lo bella. El esguarda lo bella, oh. Pamarica lo bella. Esto al arroyo mo por y vale. Papá el agua mo por y vale. Para cunqueño mo por y vale.